Llegamos al final de la lección número 4, hoy viernes. Estamos culminando con el estudio de la túnica de colores, la túnica de José, la que fue el regalo de su padre Jacob y que provocó muchas cosas en el seno de la familia y especialmente en la mente y el corazón de sus 10 hermanos que rudamente lo rechazaron. Ellos actuaron violentamente en contra de él, muy agresivamente y sin medir las consecuencias. No sintieron piedad cuando él les pidió misericordia. No tuvieron sentimientos de amor por su hermano menor. Nos muestra corazones duros, corazones ya separados totalmente del temor de Dios, son capaces, aún dentro de una misma familia, de actuar en contra de su misma sangre. Los honores mundanales pueden significar tanto, pero que al finalmente no significan nada. Una túnica de colores era solo un honor mundanal. Para los hermanos significó tanto. Pero ¿en dónde quedó después? En una túnica destruida. Si tú estás luchando por un honor mundanal, recuerda, al final no va a significar nada. Va a ser destruido con todas las cosas de este mundo. Mejor procura recibir la honra y la gloria que el Padre Celestial dará a cada uno de sus hijos en el momento glorioso de su segunda venida. José fue un personaje muy semejante a Cristo Jesús. Padeció injustamente, se mantuvo recto, se mantuvo firme, soportó burlas sin ser el causante de ningún daño a otra persona, pero sintieron odio hacia él, como también lo sintieron los escribas, los fariseos, los mismos judíos. La pureza de Jesús contrastaba con la malicia que había en sus mentes y sus corazones. Por eso actuaron con saña hacia el Salvador de este mundo. Sus hermanos también actuaron con saña contra José, porque su pureza los delataba, los hacía sentir mal, acusaba sus conciencias por la malicia que había en sus pensamientos. José nos hace recordar los planes que tiene Dios para sus hijos. Si son fieles, si son puros, Dios los libra y tiene algo especial para cada uno de ellos. Sabemos la recompensa que recibió José. No solo un honor en el imperio egipcio, sino lo más importante, la túnica de la justicia perfecta de Cristo, la cual le permitirá entrar en el reino de los cielos. Luchemos por mantenernos puros, no cedamos a la tentación, no permitamos que influencia externa destruya nuestra relación con Dios. Tal vez en este mundo no recibimos una túnica de colores, un honor o un reconocimiento. Tal vez sufrimos porque lo reciben otras personas que según nosotros no lo merecen. Pero lo más importante es que Dios tiene preparada para ti una túnica especial, un manto de justicia, tejido en el telar del cielo, que Cristo Jesús dará a cada uno de sus hijos y que nos garantizará la entrada en el reino de los cielos. Que esta lección haya edificado tu vida, te haya dejado mensajes y lo más importante será que los practiques cada día. Que el Señor sea contigo en este día.